comprendí que el tiempo era mi aliado y por eso supe esperar. Debías tú llegar para abrir este corazón cansado. Debías tú de ser la mujer que acabara mi dolor. Tanto busqué, te busqué y encontré, te encontré y aquí estás. Eres tú mi gran noche. Estás aquí, no te apartes de mí, no te atrevas a ir de mi lado un instante. Yo necesito tus labios, tu piel, tu cintura, tu ser, tus ojos de diamante. A cambio de eso me tienes a mí, podré entonces morir después de amarte así. Y por eso supe esperar, debías tú llegar para abrir este corazón cansado, debías tú de ser la mujer que acabara mi dolor. Tanto busqué, te busqué y encontré, te encontré y aquí estás, eres tú mi gran noche. Estás aquí, no te apartes de mí, no te atrevas a ir de mi lado. Yo necesito tus labios, tu piel, tu cintura, tu ser, tus ojos de diamante. A cambio de eso me tienes a mí, podré entonces morir después de amarte así.